hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club Señoría. Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos y Blanco. ¿Cómo empezar? Mal resultado, mal partido diría, no sé, ha sido un partido extraño en Anoeta. Ya avisamos que los partidos, y además es una de estas normas que no está escrita, ¿no? Que cuando viene un entrenador nuevo, pues el equipo que pierde al entrenador suele hacer las cosas bien. Tampoco es que la Real haya hecho un partidazo, pero les hemos dado mucho, les hemos dejado mucho y al final nos ha costado luego una expulsión que nos ha hecho ir con 10 jugadores, que nos ha costado más todavía, pero no hemos hecho mucho más por nosotros por cambiar el resultado y al final pues una derrota que no sé, pienso que no esperábamos y además nos hubiera ayudado mucho sacar puntos aquí con los resultados que se habían dado esta jornada, sobre todo el Valencia que venía el partido justo antes del nuestro que había empatado, pero no ha sido así y bueno, y ahora pues habrá que tomarse descanso, tenemos esta semana de descanso, plantearse las cosas y ver por qué hemos perdido, ¿no? Porque la verdad es que se ha visto un Atlético que no lo ha intentado mucho. Yo creo que no sé si había algo de cansancio, que puede ser que sí, porque el partido de Champions fue muy físico y creo, bueno, es que ha jugado el mismo once exactamente que jugó en Champions, entonces no sé si físicamente o no sé qué ha sido, pero el caso es que no ha sido un buen partido del Atleti y el resultado ahí está. Vamos a comentarlo con los colaboradores habituales. Hoy están con nosotros Israel, Fernando y Álvaro. Israel, cuéntanos, ¿cómo lo has visto? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, pues en realidad creo que, aunque yo soy el primero, diría que estaremos más o menos todos de acuerdo en que, abstrayéndonos del resultado, el Atlético de Madrid hoy ha hecho un mal partido de fútbol. Se ha jugado muy mal, no se ha trenzado nada, no se han generado apenas ocasiones. Vaya por delante que a día de hoy la situación del Atlético de Madrid en la Liga, bueno, la considero buena, estamos en la parte alta, lo mismo en Champions, estamos bien colocados y bueno, hoy vamos a hablar del partido de hoy. Entonces, todo lo que pueda decir negativo, que tengo cosas que decir hoy, sobre todo van a ser más negativas que positivas, se refieren exclusivamente al partido de hoy. Y hoy ha sido un partido en el que el Atlético de Madrid no ha jugado. Además, yo no entiendo, sobre todo mi mayor, lo que más extrañeza me ha causado es la gestión de la plantilla con el partido de hoy, como acabas de decir. Han jugado los mismos 11 jugadores de principio que jugaron contra el Malmo hace pues, 3 días aproximadamente. Entonces jugábamos contra un rival con un entrenador nuevo que al entrenador nuevo lo único que le da tiempo en una semana a hacer es a motivar a los suyos y a que hagan un juego pues intenso, que es lo que han hecho ellos. Entonces creo que teníamos una oportunidad buena para haber intentado nosotros poner un poco más de fútbol. Y no ha sido el caso, hemos tratado de bueno pues de ir un cuerpo a cuerpo, que también lo hicimos en Malmo y con buenos resultados, de un encuentro muy físico y hemos salido perdiendo en ese planteamiento. Y respecto a la gestión de la plantilla, pues a mí no me entra muy bien en la cabeza tanto lo que es repetir el mismo 11 de hace 3 días como sobre todo que con 10 jugadores durante 40 minutos de la segunda parte, los cambios del Atlético de Madrid, aparte del obligado, lógicamente, para reestructurar el equipo, salgan en el minuto 41 de la segunda parte. O sea, es extraño, es que Simeone no... Porque si hemos alabado hasta ahora la profundidad teórica de nuestra plantilla, que es más equilibrada, que hay más alternativas, pues es que hoy no hemos visto intención de esas alternativas. O sea, Cherchi ha habido un momento en una de esas entradas de Coque que ha parado un contraataque que en el minuto 30 y tantos de la segunda parte estaba sentado en el banquillo sin calentar siquiera, porque no sé por qué Simeone no ha querido echar mano de ellos, y futbolísticamente es que es fácil de analizar. El Atlético de Madrid hoy no ha creado, ha abusado de patadones en largo, apenas ha habido pues el gol, que ha sido un gol bonito porque a mí me gustan esos goles, y otra que ha tenido Mandzukic para ponerla dentro. Pero me voy a extraer el resultado. Si hubiéramos ganado 1-0, diría que es un mal partido. Con el 1-1 era un mal partido y el 1-2 encima es un mal resultado, pero el partido no es bueno, está claro. Bueno, ahora entramos al detalle. Fernando, ¿cómo estamos? Fernando, te hemos perdido. Bueno, pues vamos con Álvaro. Álvaro, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, vamos a ver, yo es muy difícil estar en desacuerdo. Yo creo que hay que saber ver y hay que reconocer un mal partido del Atlético de Madrid. Creo que no solamente un mal partido, sino una mala imagen después de ir ganando, dejar que el equipo rival te remonte el partido y te acabe ganando los 3 puntos. Creo que incluso es el peor partido de la temporada en línea general, en conjunto, en sensación, digamos, de global del partido, incluso por encima del día del Valencia. Y yo creo que, bueno, ahí podemos estar de acuerdo en una gestión un poco extraña de los jugadores que se han quedado fuera incluso de convocatoria de este partido, como puede ser Saúl. No entiendo muy bien esa decisión. Tampoco entiendo una decisión de titularidad de Siqueira, que a pesar de que estaba haciendo buenos partidos, sí que teníamos graves problemas defensivos cuando el equipo rival volcaba sus ataques hacia nuestro flanco izquierdo, ¿no? Y yo creo que eso era una cuestión y era una situación de partido que se veía venir, que se estaba repitiendo en los últimos enfrentamientos y que, digamos, que no estábamos sabiendo controlar. Yo creo que esa decisión de titularidad de Siqueira, pues no, evidentemente no es responsable de su expulsión, pero desde luego que no es una cosa que haya ocurrido de manera anecdótica, es una cosa que se veía más o menos, tenía una justificación o ¿no? tenía un historial, ¿no? dentro de los partidos del Atleti. Yo creo que, vamos a ver, el partido ha empezado muy con muchas imprecisiones por parte de los dos equipos hasta que el Atlético de Madrid ha conseguido llegar a portería con 2, 3 pases, digamos, seguros y con una combinación, pues partiendo de Moyá y partiendo con la participación de Juanfran y Raúl García, que acaba rematando Mandzukic. Hasta ahí todo bien, 0-1. El Atlético de Madrid marcaba pronto, encarrilaba el partido. Pero lo que es verdaderamente extraño es lo que se produce justo después del primer gol. Es decir, no solamente que la Real Sociedad intenta sobreponerse a ese gol, sino que el Atlético de Madrid, yo creo que es incapaz de controlar lo que normalmente también sabe hacer, que es el control defensivo, es en la solidez defensiva y es en las concesiones casi nulas por parte de nuestra defensa. Y a partir de, insisto, del primer gol, pues vemos que la Real Sociedad acaba llegando 2, 3, 4 veces a portería hasta que al final consigue el empate. O sea, esa actitud del equipo de replegarse y un repliegue además completamente frágil y sin estar capacitado para despejar con garantías o para marcar un poco la parcela del campo en la que pues la Real no debería haber llegado hasta esa zona, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se empieza a perder el partido. O sea, yo creo que el comportamiento defensivo del Atlético de Madrid me parece desde luego reprobable y que no se ajusta a lo que sabemos o a lo que conocemos de este equipo. Me parece inexplicable. Tampoco puedo decir ni puedo señalar a nadie en particular, pero desde luego el comportamiento general del equipo, desde el punto de vista defensivo, es lo que más grave o lo que la sensación que más negativa que me llevo del partido, ¿no? Sí, la verdad que a mí en el momento que ha sido meter nosotros el gol, he visto que el equipo, o sea, no creo que no lo esperábamos y ha sido meter el gol y ya estaba la cosa hecha y nos echamos atrás y se acaba y ya Que en sabemos que no condiciones puede ser normales, así. eso. Pero eso. No, no, es que eso funciona. Y eso funcionaba si el equipo es sólido. Lo que pasa es que no hemos sido nada sólidos. Es que, insisto, que es que era cuestión de tiempo que la Real empatara el partido con esa dinámica. Dinámica, por su parte, está claro, obligada de sobreponerse al gol en contra, pero también con la colaboración de nuestra defensa, que de verdad no. Me parece inexplicable. O sea, realmente, ¿cómo podemos tener esa debilidad en una línea que si por algo se caracteriza es por su fortaleza, ¿no? En fin, bueno, que nos habíamos dejado a Fernando, que la habíamos perdido. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Pues sin duda alguna yo creo que ha sido el peor partido de la temporada. Hemos superado el desastre de Grecia, hoy se ha visto amplificado. Es un partido para olvidar en el sentido que no lo vamos a recordar jamás porque es todo negativo. Prácticamente jugador por jugador han estado por debajo de su rendimiento a nivel individual y eso se ha visto a nivel en bloque. El entrenador tampoco ha estado afortunado y no, a no ser que en la rueda de prensa nos explique los motivos que ha llevado a tomar sus decisiones. Una vez que explique los motivos, pues a lo mejor cambiemos de opinión, pero sin saber las cuestiones que han motivado los cambios, pues no podemos opinar más lo que hemos visto. Si luego nos explica que no ha hecho cambios por un motivo o ha hecho una cosa por otro motivo, pues ya lo puedes entender más o menos. Pero a día de hoy, ahora mismo, no sabemos el porqué de las decisiones. Y por lo tanto, un partido lamentable, muy triste. El equipo se veía que es que no tenía ni pasión ni ambición para buscar el gol de la victoria. Se han conformado con el empate y al final en una jugada aislada pues ha metido la Real, porque la verdad es que la Real incluso ha jugado mejor cuando estaba con 10, cuando estaban ellos con 11, cuando estaban con 10, porque luego con el Atleti se ha hecho atrás, ha defendido, pero al final no se ha metido el gol y luego lo de los cambios tan extraños al final. Por eso digo que necesito explicaciones, espero a ver si a lo largo del programa podemos leer las declaraciones de Simeone en rueda de prensa y lógicamente me imagino que le preguntarán por estos motivos y así saldremos mucho más de dudas. Sí, a ver, pero yo creo que coincidimos, sí. Prácticamente hemos dicho todos, ¿no? Que el planteamiento, claro, todos es fácil ser entrenador desde casa, ¿no? Pero el planteamiento que hemos visto, el 11 que ha sacado, creo que no coincidimos casi ninguno en que hubiésemos sacado ese 11, ¿no? Habiendo jugado... Bueno, todos hoy hubiéramos, joder, habiendo sido suplente en Malmö, habiendo hecho buenos partidos, el último en Liga con 2 goles, todos yo creo que, y jugando donde se ha criado, yo creo que todos hubiéramos puesto ya Griezmann en el equipo, vamos, a mí... Me ha sorprendido eso y quiero decir una cosa, es lo que acaba de decir Fernando. Por eso necesitamos explicaciones. Claro, hay una cosa que a mí me ha parecido pues muy distinta a lo que nos está acostumbrando por suerte el Atlético de Madrid en los últimos años, y es que es lo que acaba de decir Fernando, con 1-1 el Atlético de Madrid no estaba buscando el partido en absoluto. O sea, estaba muy conforme con el 1-1 y Simeone, si no llegan a meternos el 2-1, yo creo que a lo mucho cambia el Cebolla y no hace ningún cambio. Es decir, no hemos ido a por el partido y esto se llama planteamiento rácano por parte de... y sin mucha ambición en este partido, y eso se paga. O sea, yo para mí... Oye, felicitar a la Real desde aquí. O sea, para mí es justa vencedora de este partido. Lo ha buscado más que nosotros. Hay que decir que la expulsión se produce en el 50, ¿eh? O sea, en el 50-55. Es muy difícil que el equipo mostrara más ambición ofensiva o mayor voluntad de ganar el partido con un margen todavía de minutos importante de 40 minutos por jugar. En el primer tiempo, pero el gol del empate es suyo, no sé cuánto, el gol del empate es eso, sí. El gol del empate suyo, no sé qué minuto será, 15, 20 de la primera parte aproximadamente, no lo recuerdo muy bien, es decir, sí, que también han tenido toda la primera parte, eso es, pues 15, toda la primera parte también, y los 5 o 10 minutos hasta la expulsión de la segunda parte, en la que tampoco nos hemos acercado al área. Pero realmente... Que era un apunte corto, o sea, vulgarmente hablando, a este jugador se le ha ido la pinza en 5 minutos, ha llevado 2 tarjetas. Ha sido lamentable. La segunda, protestan y es casi de roja. Como una catedral, como una catedral, es clarísima que se va a la calle, tiene una tarjeta desde hace 5 minutos, es una ira de pinza brutal esa, o sea... El Atlético de Madrid hay una cosa que ha sabido hacer muy bien estos años, que es gestionar las tarjetas. O sea, porque nos llevamos muchas, porque, a ver, seamos sinceros, hay partidos en los que hemos rascado. Hoy es uno de ellos. Hoy, vale, sí, el árbitro era tarjetero, tal, nos hemos llevado alguna por protestar, como Arda y tal, pero hoy hemos rascado. 8. Hoy yo... 8 tarjetas. Prácticamente muchas de las tarjetas para mí son justas, las cosas como son. Y no hablemos de que hay dos posibles penaltis, si no quieres uno, coge el otro, pero uno es penalti mínimo, vamos. Por eso estamos diciendo que no solamente por el resultado, que es un resultado corto, que se podía haber empatado, se podía haber incluso ganado, si la ocasión de Mandzukic en la segunda parte al final acaba entrando, ¿no? Pero el problema es que no solamente nos centramos en el resultado, sino que es que hay más acciones que pues como los dos penaltis, que no nos negamos a verlas, o incluso las tres, quiero decir, de las ocho amarillas, son tres por protestar. Ahí también hay un estado de nerviosismo y un estado de protesta que no entiendo muy bien, y es que además nos perjudica de una manera tan clara como para irse al descanso, pues con yo creo que con cuatro amarillas en los primeros 45 minutos, que condicionan mucho el partido. Afortunadamente, ninguno de los que han recibido tarjeta en la primera parte por cualquier protesta se ha ido a la calle, pero desde luego que son precedentes y son situaciones que invitan a pensar que cualquier otra tontería, o sea, te vas a la calle haciendo, pues protestando una jugada que no tiene ningún sentido, que es que además en ningún caso iban a recibir tarjeta amarilla por la falta o por el fuera que estaban protestando. O sea, es una tarjeta amarilla completamente accesoria y completamente por nada, gratuita entregada al rival, porque el rival se aprovecha de esa tarjeta y de esa condición que supone el estar amonestado, sobre todo en la primera parte. Es que son tarjetas de primera parte. Que es algo inexplicable cuando todavía no te da tiempo a calentarte tanto como para estar indignado y protestar con tanta alevosía como, por ejemplo, la tarjeta de Durán. ¿Pero a qué vas a comerte a línea y teniendo al árbitro a 10 metros, coño? Que me parece irracional. Raúl García ha estado todo el partido pillando. Así, todo el partido pillando. Bueno, pero Raúl García, sí, bueno, Raúl García es que también. Raúl García juega. Volviendo un poco al partido, es verdad que a partir del empate de la Real Sociedad, pues sí que hay un momento, o sí que parece que la dinámica que venía empujando la Real Sociedad, y con una situación mucho más, con una vocación más ofensiva que la que estaba mostrando al principio del partido, digamos que sí que se mantiene ese comportamiento de la Real Sociedad. Sin embargo, el Atleti sigue sin aparecer o sigue sin mostrarse con respuesta, con margen de respuesta a las jugadas de la Real Sociedad. Y es verdad que pues, a partir del empate también podríamos haber buscado, pero por regla general, el Atlético de Madrid, las primeras partes, quiero recordar que no se puede, bueno, quiero decir, no se le ve tanto como a lo mejor cuando el partido ya entra en una fase más determinante a partir del 60 o del 70, en la que las ocasiones que produce o en el que el juego que produce sí que es mucho más llamativo y sí que es mucho más desequilibrante. Entonces, medir al Atlético de Madrid o justificar la falta de ambición del Atlético de Madrid por lo que sucede en la primera parte a partir del gol de la Real Sociedad me parece un poco injusto y que no se corresponde con lo que hemos visto y con lo que sabemos del equipo. Sí, no, es que ya digo, habéis comentado, yo no había llegado a ese punto, pero sí que probablemente sea el peor partido de la temporada. Y sí, podemos hablar de las tarjetas, del mal juego y demás, pero estaba contando antes, en la primera parte, en los primeros 45 minutos, un tiro entre los tres palos, que ha sido el gol de Mandzukic, y otro tiro, que ha sido un remate de cabeza que se ha ido por alto de Godín. Eso es todo lo que hemos conseguido en los primeros 45 minutos. Y la cuestión es que yo creo que ese nuevo estilo, o como se quiera ver, en el que jugamos más a el balón abajo, o posesión, o meterle centros a Mandzukic y demás, hoy no se ha visto. Hoy del medio de campo para adelante no hemos existido. O sea, no había estructura, no había ideas, no había... Ese estilo se verá potenciado cuando esté Thiago, cuando esté Griezmann, si tus jugadores son Mario, Raúl García, vas a la pelea, vas... Pero vas, es que, vas, yo, vas yo que, a quien quería destacar hoy, no destacar ni criticar ni mucho menos, pero hoy Coque, por ejemplo, que lo hemos dicho otros partidos, que lleva jugado todo, hoy Coque... Yo le he visto cansado, coño. Teníamos a un centro del campo que jugó la semana pasada. Bueno, entre semanas, esta misma semana. Un partido muy intenso. Y ahora mismo, y además estábamos diciendo cómo en el último programa decíamos cómo Coque había cogido las riendas del equipo. Coque era el Gavi esta temporada, ¿no? El que llevaba. Canaliza el juego. Y hoy Coque no estaba porque no podía. Y sin Coque no había rumbo. Él ha intentado un poco Arda, tampoco. Y por ejemplo, me ha sorprendido que Arda Turán haya acabado jugando todo. O sea, Arda Turán, que es un jugador de 60 minutos en un partido como el de hoy, y después de haber jugado la semana pasada en Malmo, y que haya jugado hasta el final. Es no sé, he visto muchas cosas que no las entiendo y esperemos a ver si Simeone las explica, pero no tienen mucho sentido, ¿no? Viendo sobre todo pues la trayectoria que llevamos, ¿no? Este era un partido muy importante. De todas formas, claro, es que es un partido en el que tácticamente comenzamos con un 4-4-2 clásico, con los dos puntas o con los dos delanteros, Raúl García y Mandzukic, claramente destacados por detrás de o por delante de la línea de cuatro tradicional, con Gavi y Mario en el doble pivote y con Arda y Koke pues un poco interviniendo en la generación de jugada, pues saliéndose por fuera, entrando por dentro, un poco más libres, pero el esquema táctico era completamente el de la temporada pasada, ¿no? Y a lo mejor, digamos, en esa falta de progresión o en esa falta de conexión que hemos tenido con los delanteros que nos han llevado a tirar tan poco a puerta, solamente dos tiros en la primera parte, tiene mucho que ver con el perfil de los jugadores. Es decir, Raúl García, hemos dicho muchas veces que es un jugador que no interviene en la generación, que es un jugador de remate, es un jugador de balón aéreo, es un jugador de peinar jugadas, es un jugador de dejar pasar con el cuerpo, de engañar, digamos, a un pase, pues a una zona al hueco, una jugada que no interviene, pero intenta un poco, es un poco un jugador muy estratega, pero que en el aporte a la construcción del juego no es un jugador realmente importante, y tampoco lo es Mandzukic. Es decir, si tenemos a los dos jugadores, digamos, referencia del partido, que no intervienen en las jugadas. Tenemos a Mario, que sabemos que también ocupa una posición tremendamente estática en el campo y que no avanza con el equipo ni se le espera, porque es un jugador que siempre más o menos tiene o digamos se comporta de la misma forma. Y pues bueno, te quedas con tres jugadores para llevar todo el juego, todo el peso del juego del Atleti, ¿no? Que son Arda, que son Koke y es Gavi, ¿no? Tampoco los laterales creo que hayan tenido una aportación muy, muy significativa, con lo cual también, pues eso también merma al equipo y le disminuye las opciones de ataque. Juanfran y Siqueira no han estado todos los largos que suelen estar. También pues porque a lo mejor la defensa no estábamos tampoco teniendo un comportamiento muy fiable y han preferido guardar posición en lugar de arriesgar y de intentar aportar algo al equipo en ataque. Pero claro, el problema es que cuando solamente intervienen tres en lo que suele ser la transición y en la generación de la jugada, pues es una relación de jugadores muy, muy pequeña para todo lo que en teoría debería intervenir en un equipo, que es mucho más cuatro o cinco jugadores que sí que intervienen más en las jugadas con un avance y con una generación de jugadas también algo más diversas. En las jugadas del Atleti tampoco hemos tenido corners en apenas 45 minutos, no hemos tenido tampoco faltas, en fin, hemos estado bastante planos desde el punto de vista ofensivo, y eso es una cosa que hay que reconocer, pero que hay que relacionar con el sistema que se ha jugado en la primera parte y con los jugadores que lo han desarrollado. Creo que ya están empezando a salir la rueda de prensa de Simeone, ¿no? Estábamos leyendo por ahí. Sí, ya tengo aquí una primera valoración, luego si dice más lo añado. En primer lugar, si queréis, vamos con el tema de la expulsión de Siqueira, como lo explica Simeone. Le han preguntado por ella y ha dicho textualmente: es una situación de juego. Siqueira va con la intención de llegar al balón y la velocidad del juego te permite estas situaciones. Bueno, a ver qué va a decir, tampoco, ¿no? Pero no, claro, ¿qué va a decir? Sí. Va a decir, reconoce que ha sido expulsión, vamos, está claro. No dice que no ha sido. Es que no va a decir lo que acabo de decir yo, que hablando vulgarmente se le ha ido la pinza a nuestro lateral izquierdo. No va a decir eso porque es un castigo, no lo puede pues ridiculizar de esa manera, de alguna manera. Tiene que defender a su jugador un poco, sí, una acción de juego, vale, sí, pero vamos, a alguien le tendrá que decir: oye, esto no nos puedes hacer esto. Vamos, creo yo. Sí, lo que pasa que... Luego de... Lo más polémico, yo creo, de la rueda de prensa es lo que viene a continuación. Le han preguntado sobre cómo valoraba la derrota, si estaba triste, cabreado o no. Y ha dicho Simeone, me voy contento porque es una buena fecha. Empató el Valencia, empató el Sevilla y la verdad es que no fue tan mala la derrota. Joder, hostia, a mí eso no me gusta escucharlo. Si no fue mala la derrota, apaga y vámonos. No, porque fue mala, no solo porque es por empataron el Valencia y el Sevilla. No sé, que sí, tiene que sí ver una cosa con otra. No entiendo. No, Valencia y Sevilla han pinchado, está claro, los dos en casa, pero bueno, nos han sacado un puntito en la jornada de hoy. Y, sí, y el Barça ha ganado y el Madrid ha ganado. Es que si Simeone es el que dice partido a partido que no mira a los rivales, sí, eso te iba a decir. A Valencia, partido, Sevilla, deja de mirar a. Y vamos a mirar el partido de hoy. Y háblame del partido de hoy y cuéntame por qué. Bueno, pues, ¿por qué has gestionado así? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué Thiago cero? ¿Por qué Saúl cero? ¿Por qué Griezmann cero? ¿Cherchi cero? ¿Rodríguez cero? ¿Por qué esa gestión de la plantilla? Porque no bueno, me da la sensación eso de que bueno, él cree en su núcleo duro pretoriano y, joder, es dificilísimo entrar en este equipo. Yo, sobre todo, anímicamente la parte de Griezmann es la que más me choca. Después de que por fin lo ensalzaron, por fin hizo un gran partido, por fin se sentía importante después de Córdoba y tal, y va, y lo metemos dos partidos seguidos en el banquillo. Yo estaba seguro que en Malmo dijeron, bueno, pues vamos a darle aquí descanso porque luego en su casa en San Sebastián, pues oye, pues para aprovecharlo entonces. Pero no, yo no entiendo eso. Hay que tratar de tener a la gente. Lo de Griezmann no se entiende. No, hay que tratar de tener a la gente enchufada y comprometida con el equipo. Y más aún, o sea, que eso va por Cherchi, por ejemplo. Pero más aún, si están cumpliendo y están empezando a despuntar y tú lo has estado jaleando de que tiene que hacerse adulto y tal, y el tío responde, y tú le respondes con dos partidos de banquillo y cinco minutos hoy a correr como un pollo sin cabeza. No está bien hecho. De Cherchi y si me sigue siendo Dios, pero no está bien hecho. Sí. Digo, de Cherchi, luego de leo un comentario que nos han mandado de Cherchi, recordármelo. Yo de los cambios, el único que puedo entender es el de Griezmann. Pero es un jugador, hay que saber que es un jugador que está en San Sebastián desde que es cadete. Es un jugador que creo que emocionalmente no es un jugador fuerte. Creo que es un jugador pues que necesita pues ser muy cuidado. Y desde el punto de vista del vestuario, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista de la confianza. Y yo puedo entender, no quiero decir ni que haya sido así, ni que esté asegurando que eso sea así, pero yo puedo entender que lo trate de proteger de un ambiente hostil como el que estaba, el que iba a recibir en San Sebastián, la que ha sido su casa desde que era cadete. Y, en fin, es un chico de 23 años, insisto, que no puede dejar de ser, no sé, una cosa anecdótica. Tiene que ser todavía una cosa consustancial del jugador. Pongamos que va, que hoy no juega. Entonces, ¿por qué no jugó el martes? Claro, también. Pues uno de los partidos que a Griezmann quizá más le motiva. El martes porque eran altos. Este año, hoy porque este tenía emoción. No, el otro jugador, día porque son enanos. El otro día porque hace aire. Es domingo. No es un jugador, creo que no es un jugador que ante la adversidad se crezca. Que es el caso pues que 30 millones. Pero tú te nublas con los millones. ¿De verdad crees, Álvaro, que Griezmann hoy probablemente este no era uno de los partidos que más ilusión le haría jugar? Volver a San Sebastián allí, pues seguramente. Yo estaba varios equipos entrenando y te puedo decir que cuando vuelves al campo que has estado, estás deseando estar allí. Pero yo, independientemente de todas estas cosas, Griezmann no jugó el miércoles, jugó Arda Turán, que es el cambio. El cambio es Griezmann por Arda normalmente, ¿no? Arda Turán jugó el miércoles. Arda Turán, hemos dicho que es un jugador que no. Todos sabemos que es un jugador que no aguanta. Coño, yo hubiera metido a Griezmann simplemente, independientemente de dónde juega y tal, por refresco. Y que te dé. Raúl García, es que a veces el cambio está Raúl García. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Si tú sacas a Koke, Turán y Griezmann, estás ya diciéndole al equipo qué es lo que quieres que haga. Y si sacas a Raúl García, pues es que le estás diciendo al resto de jugadores que vamos a jugar a otra cosa distinta. Sí. Solamente sí. Eso estamos de acuerdo. En eso estamos diferente. De acuerdo. Y yo creo que una de las grandes, a ver qué hubiera pasado, ¿no? Pero una de los grandes hándicaps del equipo para empezar el partido, y yo creo que eso se traduce muy bien en el comportamiento general de todo el equipo, no solamente defensivo, sino en esa imagen de incapacidad para consolidarse en el campo. No hemos visto a un equipo que sea consistente, hemos visto a un equipo que perdía balón, que era impreciso, que no conseguía controlar las situaciones, que no tenía grandes posesiones. Hemos visto un equipo realmente sin ningún tipo de peso específico ni ningún tipo de personalidad o de presencia en el partido como esa imagen de equipo que venimos demostrando en los últimos partidos, donde sí que se ve una entidad, sí que se ve una magnitud, un equipo que es capaz de posarse en los campos y de mostrar cierta personalidad y ser capaz de desarrollar un juego que le permite generar muchas ocasiones, llegar muchas veces a portería, tener muchas oportunidades de gol. Pero yo creo que la clave está ahí. Es decir, Raúl García y Mandzukic, para mí, parten de la base de jugar un tipo de fútbol muy específico, muy determinado, pero que en cuanto al desarrollo del fútbol no es tan interesante como el que podemos aportar con Griezmann, Turán y Koke. Es un tipo de fútbol mucho más encaminado al fútbol de recursos, no al fútbol de estilo. No es un estilo. O sea, con Raúl García y con Mandzukic, el estilo del Atleti se pierde. O sea, si alguien es capaz de decirme a qué hemos jugado hoy, bueno, a qué hemos jugado, me imagino que sí, lo podemos sacar. Pero que se haya plasmado realmente en el campo, no, yo creo que no. Sin embargo, sí. Sí. Perdón, adelante. Sí, adelante, adelante. Si no. No, y sobre todo es que en un partido en el que estamos replegados en nuestro área, como es el caso de hoy, Raúl García y Mandzukic nos resultan completamente inofensivos. O sea, para un partido como el del Córdoba, con tres media puntas, sirviendo balones a Mandzukic y tal, es estupendo, es la situación ideal. Sin embargo, en un partido como hoy, si realmente nos vamos a cerrar en nuestro área, joder, pues prácticamente puedes prescindir de dos tronco killers como Mandzukic y Raúl García. Y en ese caso, oye, pues si vas a jugar a balonazos largos, pues por lo menos mete velocidad, pon a Cherchi, pon a Griezmann. Y intenta salir a la contra con velocidad si tú vas a encerrarte, pero claro, porque es que ha pasado muchas ocasiones, y lo han dicho los comentaristas, y por una vez estoy de acuerdo, porque además eran incluso eran Carlos Martínez y Robinson, que bueno, por lo menos han visto mucho fútbol esta gente y saben lo que dicen, y es que Mandzukic no llegaba a la zona de remate. O sea, había algunos balones por banda que estaba por ahí Siqueira, que llegaba el balón Arda y tal, y que Mandzukic, porque además es lento, pues desde el centro del campo, que tenía que llegar al área, es que no llegaba a tiempo. Y entonces, pues así no. Yo creo que lo grave es que, teniendo el guión perfecto, que era adelantarse en el marcador con una Real completamente ausente en el partido, no conseguía trenzar, estaba completamente fuera, el Atleti con su 0-1, con su gol de Mandzukic, que también le metía un poco en confianza y le daba todavía más moral, el equipo capaz de resolver más o menos o de encaminar el partido en apenas 15 minutos, luego le da, digamos, tenemos que defender ese resultado, y lo que se produce son cuatro jugadas, pero que no acaban en gol, pues porque pues no lo sé muy bien por qué, pero es que... Si es que para mí es lo grave, porque es que íbamos ganando. O sea, es que lo que me sabe mal, si la Real se pone 2-0 y tú al final pues acabas metiendo uno y acabas así el partido, pues es un partido, una lectura completamente distinta a la de ponerte por delante en el marcador, confiar en tu sistema defensivo y hacer aguas con el sistema defensivo al que tú tanto confías. Es que es lo grave que la hayamos cagado en un en la defensa. Es que el partido de Miranda. El partido de Miranda, y ya van varios, y en fin, váyatela, y no, bueno, no quiero esa, tampoco... La jugada de... Aunque... Dos. Sí, pero esa que le pasa el balón al delantero... La jugada esa de la primera parte, la jugada que la entrega al jugador de la Real Sociedad y no acaba en gol, tampoco entraba, en su, ¿eh? Sí, pero llega, en su descarga ahí, yo quiero decir que a mí, cuando ha empezado, lo estaba viendo en la tele desde la cama el partido, aquí era las 7 de la mañana... Y en la tele, en la distancia, no sabía qué equipo era cuál. O sea, lo de jugar con la rojiblanca contra un equipo que juega con rayas, cuando en otras ocasiones, por cosas mucho menos, por coincidencias de equipo, de equipamiento mucho menores, nos han hecho cambiarnos la equipación, yo la verdad que no sé si ha tenido nada que ver, pero quiero pensar que ha mirado de reojo, ha visto el blanco, las rayas, y ha pensado que era jugador suyo y ha pasado ahí. Pero la verdad que... Eso que dices es una anécdota. Eso hablando mal. La Real y el Atleti han jugado toda la vida de estos colores y no hay... Yo creo que no da lugar a confusión eso tampoco, la verdad. Es un fallo. Clarísimo. No, el fallo estaba claro, Menos mal que Godín ahí. De historia, sí. Yo creo que también, por ejemplo, Jiménez y el caso Jiménez. Tenemos a Jiménez de central, ¿no? Ha jugado un partido. ¿Por qué tenemos un central que solo juega un partido cuando llevamos ya 15 o 16 partidos oficiales? ¿Tan malo es Jiménez para que no pueda jugar nunca jamás? Es un inútil. Eso, es tan malo, no, claro, tan malo. Simeone no es capaz de sacar a Jiménez ni siquiera en un partido contra el Córdoba en casa. Que por eso, es tan malo que no vale para jugar contra el Córdoba. Es que si es no malo que para que el caso que no, Córdoba, ojo, hay que echarle de la plantilla. No os confundáis, porque el cambio o la rotación de un central no tiene nada que ver con la rotación de Koke o con la rotación de Arda Turán, ¿eh? Pero ¿vale para jugar algún partido o no vale? ¿Es para tomar una decisión? ¿Si le echamos del equipo o sigue? Porque si no va a jugar nunca... A ver, tienes ¿vale que no tener vale? a alguien... Si, por si se lesiona, si se lesiona, si te dejan, o sea, solo con 10, vale si se lesiona. Si se lesiona alguien, juega. Si no, no va a jugar. Un defensa central, teóricamente, no tiene... En fin, tiene... Tiene que ser capaz de jugar los 40-50 partidos por temporada y además necesita regularidad y participar en todos los partidos a poder ser. Otra cosa es Koke, otra cosa es Arda Turán, otra cosa es Griezmann, otras cosas. Son jugadores que pues, tienen más carga explosiva, de física, desgaste, en fin, tiene. Sí, pero un central. Pero el defensa central, como tú dices, no requiere el despliegue físico del mediocentro, por ejemplo. Pero, oye, estaría muy bien que Jiménez tuviera oportunidades de demostrar que lo haga bien, que pueda jugar 2-3 partidos seguidos y que Miranda diga, ostras, que me puede comer la tostada este tío, porque es que eso es Miranda, y eso es positivo. No es una cuestión, no es una cuestión de dejadez o pasotismo. Es una cuestión que es que, por ejemplo, en el segundo gol, aunque... No tenía nada que ver, pero por ejemplo salta a destiempo a 5 metros del que remata de cabeza de la Real Sociedad, pero si ves en la repetición, salta, a lo no mejor sé muy bien si para es, qué. Si es dejadez, porque si él considera que va a jugar, haga lo que haga. Si hagas lo que hagas, tampoco te esfuerzas tanto. Es psicológicamente. Cuando Jiménez ha jugado bien y está bien, hombre, hay que darle minutos, tiene que jugar, tiene que entrar en rotación, pues no por cualquier equipo del mundo saca de vez en cuando un central, que no es un delito. Tener en cuenta, por ejemplo, cuando llegó Simeone y estaba Álvaro Domínguez, y estaba Godín y estaba Miranda, cuando Álvaro Domínguez vio que realmente la apuesta de Simeone eran Godín y eran Miranda, sabiendo que un central no tiene los cambios ni tiene el repertorio de incorporar jugadores un partido y descansar otro. No, es que un central necesita jugar mucho tiempo. Además, a poder ser la pareja luego, necesita luego jugar. Hay tarjetas, mucho luego hay tarjetas, partidos es que se van acumulando. Y luego de buenas a primeras te vienen a lo mejor 5 tarjetas a Miranda y justo le toca a lo mejor jugar a Jiménez el día al Barça. Y no ha jugado un partido en 3 meses. Es un desastre. Es que visto lo visto, han engañado a Simeone. Es decir, teóricamente, bueno, pues sí, yo creo que hay una plantilla con más recursos que el año pasado, pero claro, si Simeone es un entrenador que no quiere utilizar eso, que lo que quiere es su once fijo en el que él confía y tal, cuando haya lesiones, cuando haya tarjetas, pues sí, hacer el cambio obligado, pero si lo que quiere es eso, pues entonces le han estafado, porque es que este año claramente hay un once inicial que no tiene la misma envergadura que el del año pasado, a cambio, teóricamente hay más posibilidades, más características, más gente que puede aportar cosas distintas, pero es que si no hacemos uso de eso, es que estamos peor. Eso está para hacer uso de eso, vamos. Bueno, yo creo que también está claro que es un partido que puede suceder a lo largo de una temporada, que es un partido que yo tampoco creo que eso es. Pero tampoco yo me atrevería a decir pues que, en fin, estamos siendo demasiado duros, pero es que también la sensación del partido, de la forma en que se ha perdido, es bastante desalentadora, ¿no? Sobre todo por el guión. Ganamos con el palmo, pero ni siquiera. hicimos tres cambios y uno de los cambios fue el Cebolla, que lo queríamos regalar en julio. ¿Dónde estaba Cerci? Apunto otro nombre, Cerci. ¿Qué pasa con Cerci? 16 millones claro. ¿Para bueno, qué? Claro. Ahora que hablamos de Cerci, por cierto, tenías que no estabas tú encargado de investigar qué pasaba con Cerci. ¿Qué? Con, ah, sí, en los entrenamientos. En los entrenamientos, sí. Tengo dos o tres versiones que dicen que es un poco baguete. Sí, bueno, pues te doy. Y que en Italia, Italia tenía también ese perfil de jugador vago y de que no corre mucho y esas cosas. Pero imagino pues que entonces, cuando fiche el jugador habrá que pensar todas esas cosas. ¿Quién es el iluminado que le trae a Simeone un jugador con esos precedentes? Que va en contra de su criterio, totalmente. Y eso, sí. ¿Quién es el iluminado que trae ese perfil de jugador? Pues lo de siempre. Bueno, ahora, antes de seguir adelante. La semana pasada hablábamos de eso. Álvaro dice que no del dinero, pero son 16. Hablábamos de Cerci, de que nos habían comentado un oyente cuando se le fichó nuestro amigo Hugo Sánchez Cajero. Nos contó cómo era... pues eso, un jugador que no encajaba en la filosofía de Simeone. Y esta semana nos ha vuelto a escribir y nos cuenta: hola, os vuelvo a escribir. Esta semana tuve la oportunidad de ver un entrenamiento de nuestro Atlético, quizás la próxima semana también. Y en el último podcast salió el tema de Cerci. En el entrenamiento que yo pude ver, se vio lo que yo ya sabía, y es la tremenda calidad, desborde y velocidad de Cerci. Pero también lo mal que se posiciona en tareas defensivas y ayudas atrás. No es que sea vago, ya que en ataque se desfogaba, pero en defensa no está ni de lejos al nivel del resto. Yo pienso que Cerci nos daría ese plus en ataque que nos falta, pero el que mande es Simeone, y por mucha calidad que tenga arriba, el sacrificio en defensa no se negocia en nuestro equipo. Quizás esa sea la razón por la que no se le saque. Otro tema que me gustaría comentar es el tema de Correa. Tiene una calidad muy grande, se le ve falto de ritmo, pero tiene mucha técnica y sobre todo gol. Aunque los que tenga adelante suelen ser normalmente los del filial, porque es con los que entrena, se ve que es un gran fichaje si se recupera bien. Espero haberos ayudado y Forza Leti. Pero sí, bueno, lo de que no juega porque no se sacrifica en tareas defensivas, yo creo que eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero enséñanoslo contra el Córdoba en el Calderón, claro. Enséñanos a Cerci contra el Córdoba en el Calderón. Sácale un día y decir, mira, y es si un no va, no hace nada. Claro, y que la gente lo vea, y si la gente lo ve tal... Pero a la media parte o a los 50 minutos lo quitas, pero ponnoslo o que veamos dónde están esos niveles. Hombre, sí, yo lo que creo que estamos... Por favor. Hay un nivel ahora mismo, o sea, hay una exigencia para el Atleti. Es que nunca tenemos explicaciones de lo que pasa. A mí me harta el no saber las cosas, me harta. Sí, pero vamos a ver. Yo necesito explicaciones. Lo que hay, no hay tiempo. Es el momento para no gestionar mal. O sea, es que no podemos permitirnos casos como el de Gilabogui, un tío que cuesta 10 kilos y que luego no lo queremos para nada y lo cedemos y perdemos la pasta haciendo... Es que es el momento para gestionar bien las cosas, joder, si tenemos todo en calma por una vez en la vida prácticamente para que Simeone gestione bien y tenga a la gente que quiere, pero no para andar tirando el dinero en gente que no va a entrar siquiera a jugar. Bueno, vamos a ver, el tema de enséñanoslo, yo creo que es lo que no tiene que hacer si no está bien. Lo que no puede hacer es enseñar a un jugador que no está bien y que quede patente delante de la afición que es un jugador que no se puede contar con él. Yo creo que más perro entiendo, pero con el Córdoba lo que quiere decir Israel, lo que quiere decir Israel es que así nos saldríamos de dudas, porque es que estamos en un mar de dudas. Pero es que esto no se trata de sacarte de dudas a ti, Fernando. Esto no se trata. No, a mí no, a toda la afición del Club Atlético de Madrid, ni a la afición. La afición es los que mantenemos al club. No es el objetivo de Simeone sacar de dudas a la afición del Atlético de Madrid. El objetivo de Simeone es ganar los partidos. Ganar los partidos. El objetivo es ganar los partidos. Y el siguiente objetivo es explicar todo lo que hace la afición, que es la que le paga. Yo como lo veo, creo que lo que pasa es que después... O sea, él puede hacer lo que quiera y no dar explicaciones a nadie. Hombre, da explicaciones las que quiera y como quiera, pero yo lo que creo... Nosotros somos la afición. En beneficio... Mira, pero es que luego te sale dando explicaciones y te da como la que te ha dado de las amarillas de Siqueira, ¿no? O sea, ya está, él ha dado su opinión y punto. La puedes entender, sí, compartir, pero aplicado. A ver, yo lo que creo es que después de la temporada que hicimos, la anterior campaña, la presión, o sea, el nivel de exigencia ha subido y perfecto, o sea, yo mismo soy el que exijo más a este Atleti, yo quiero que, y lo he dicho desde el principio, si el año pasado llegamos a eso, yo creo que este año la meta sea llegar a lo mismo, por lo menos, y es difícil y es poner mucha presión, pero yo creo que lo que pasa es que eso, que no hay pasa todo tan rápido y tantos partidos y tan... o sea, no te puedes permitir ni un pequeño desliz, que yo creo que el Cholo lo que le pasa es que no si estuviéramos en otra posición, si viniéramos de no tener que defender la liga, no tener que no estar en Champions y demás, probablemente veríamos muchas más probaturas, muchas más los jugadores que pedimos verle más los veríamos más, pero yo creo que en la cabeza de Simeone lo que está es hay que ir sacando esto adelante, o sea, no podemos vale, ponemos que saca a Jiménez, a Cherchi, no sé qué, y perdemos el partido. Sí, a lo mejor ha servido para saber que no son jugadores válidos, pero esos tres puntos a lo mejor que has perdido, luego pueden Jorge, ser Jorge, por críticos. Ejemplo, un mexicano madridista ha jugado más minutos que esos. Sí, ahí no lo... eso es otro caso, Adrián. Eso no lo... ¿Por qué no, el mexicano madridista juega... Y tienes un minuto no, para demostrar lo bueno o malo que sea. Bueno, sí. Yo ¿quieres que te dé mi opinión personal de por qué juega el mexicano? Sabéis que el Cholo, el único defecto que tiene el Cholo es que es amigo de Miguel Ángel Gil. Amigo, o sea, son amigos. No en tema profesional, sino que se llevan bien. Y no digo más. Para mí está ahí la clave. Yo te lo complemento. Miguel Ángel Gil Marín dijo que en la actualidad el único jugador que tiene el Atlético de Madrid que está comprado con un fondo de inversión es Jiménez. Eso lo dijo en la cadena SER. O sea que tiene mucho que ahí metido. Han utilizado, ¿no?, previamente los fondos de inversión con Falcao, con otros jugadores, pero que en la actual plantilla el único jugador que hay es Jiménez. Es lo dijo, vamos, yo lo escuché de boca de Gil Marín. Entonces ahí haces la cuadratura del círculo. ¿Hace cuánto que no juega Jiménez un partido? ¿O sí, no, un convocado, de, ni de convocado. Hombre, es que las cosas se caen por su propio Jiménez, peso, yo creo. Bueno, pero es que ahora mismo, ha tenido la oportunidad de demostrarla. Y los otros no han tenido. Ahora mismo no interesa saber. Doble vara de medir. Doble vara de medir. Ya, pero ahora mismo estamos viendo como en un equipo en el que no ha jugado ni siquiera ha convocado Jiménez, pues hemos perdido en San Sebastián. Y a lo mejor, pues sí, que el tema es cuestión es. Saúl está moscatel. Bueno, pero es que. Oye, y ojo que yo si fuera Cherchi también estaría diciendo, pero de verdad que no valgo ni para 15 minutos. De verdad que no agotar los tres cambios si me das a mí. De verdad que ni caliento. En el minuto 30-35 de la primera parte con 1-1, de verdad que ni caliento. Bueno, claro, vamos a ver. El Atleti se queda con 10 en el 45, en el 50, ¿no? En el 50. Y hasta que no nos sacan, digamos, no nos meten el gol en el 82, había un impasse en la que Simeone yo creo que no se ha atrevido a mover pieza, intentando guardar sobre todo el empate. Porque sabía que a lo mejor cualquier movimiento de cualquier cambio... Y pues un hipotético resultado que hubiera cambiado, pues eso a lo mejor sí que le hubiera atribuido una carga de responsabilidad más importante de la que dejar las cosas como estaban, simplemente con el cambio de la situación de... Perdona, te interrumpo, pero es que estás con 10 durante 40 minutos. Es que vienes de jugar hace 3 días. Es que no tiene sentido no sacar gente para refrescar el equipo, para darle impulso, aunque sea el cabraloca de Cebolla Rodríguez que quieres que no le pone intensidad. No tiene sentido tratar de aguantar. Bueno, sí, el 1-1, pero con los mismos 11 tíos, 10 tíos. O sea, que tienen que estar más cansados. No tiene sentido no agotar los cambios en estas circunstancias. Solamente hay una explicación y es que no creo en lo que tengo aquí para meterlos. Yo es que estoy empezando a ver últimamente esta temporada lo que hablabas tú antes, Israel, de que el Atlético ahora mismo, esta temporada tenemos una plantilla con más profundidad, ¿no? Tenemos más donde elegir y el Cholo, lo que ha traído al Atleti y lo que nos ha hecho ser lo que somos es... Ha creado un bloque, ha creado un estilo de juego, ha creado un 11. Los equipos que tuvimos las últimas tres temporadas, decíamos cómo no teníamos... O sea, el Cholo confiaba en 13 jugadores, no más. Los demás entraban puntualmente y demás. Y ahora yo creo que el problema es ese, que le han dado una plantilla mucho más amplia, tiene que gestionar esa plantilla. Y no es una cosa que... No voy a decir que no sepa hacerlo, porque sabrá o aprenderá. Pero no es una cosa a la que esté acostumbrada y estamos teniendo, queremos cambiar el estilo de juego, queremos cambiar el dibujo, queremos cambiar las fichas, pero seguimos teniendo esa, ¿no? Yo creo que sigue teniendo esa plantilla de 13 jugadores, ¿no? O sea, confiar en lo que estabais hablando antes, el núcleo este, ¿no? Y con lo que tenemos ahora, usando ese sistema, con la plantilla que tenemos hoy en día, no funciona. Porque es una plantilla que está más compensada, pero que tiene menos individualidades. Entonces no puedes confiar tanto en jugadores y echarles todo y que te respondan. Porque en el momento que no respondan, porque no tienen esa... Tampoco hemos perdido tantos jugadores, pero los que hemos perdido eran quizás los que más calidad individual tenían. Entonces, ahora no tienes esas individualidades. Ahora tienes un equipo más grande que tiene que jugar más como equipo. Y no digo que el Atleti no juegue como equipo. Quizás es el equipo que más juega como un bloque, pero es un bloque muy reducido. Y le está costando y le cuesta entrar a la gente, pero yo no creo que sea el problema de los jugadores que les cueste entrar, sino el problema es de que el Cholo les deje entrar, ¿no? Y es, claro, y es mental. Yo soy de esa opinión. Es un estilo que tiene, ¿no? Yo soy de esa opinión. Creo que todos estamos de acuerdo que lo que hemos perdido es mejor así, a grosso modo. Vale que algunos puede ser unas características determinadas, como en el remate o en la mejor que el que se ha ido, pero vamos, en líneas generales lo que hemos perdido es mejor que lo que tenemos ahora. Ahora bien, yo me acuerdo que dije una vez que quizá nuestro 14, no nuestro 11 titular, sino nuestros 14 que juegan en un partido, ahora podíamos tener 14 tíos más interesantes que los 14 que jugaban en un partido antes, pero es que si no hacemos uso de eso, pues entonces estamos pegándonos un tiro en el pie. Si en Malmo no utilizamos los tres cambios y es el Cebolla Rodríguez, hoy también el Cebolla Rodríguez, es que entonces sí. Vamos a ver, entonces lo que tenemos que mirar, el Cebolla ha pasado de estar casi fuera a estar por encima de gente que nos ha costado en millonada. Pero hay que, vamos a ver, volviendo un poco a la fase del partido, que quizás estéis más disgustados con la gestión de plantilla o del once titular. Estamos intentando buscar una explicación. Sí, pero por ejemplo, damos vueltas y vueltas y revueltas. No he hecho los cambios porque este tío no está en forma, o no he hecho los cambios porque apostaba por Mandžukić y el otro. Pues te explica una razón y ya te quedas tranquilo, pero es que si no te dicen nada, pues estamos dando más vueltas. Pero con un empate a uno en San Sebastián, en la segunda parte, con un jugador menos, con un dibujo, pues, con un centro del campo que lo tienes que sacrificar a Mario Suárez. Claro, con una oportunidad también de Mandžukić en esa segunda parte, que deja claro que el equipo puede llegar y que él puede resolver incluso el partido. Yo entiendo que haya minutos de indecisión o minutos de no saber muy bien. Los minutos han sido hasta el 85. No, hombre, claro. Si no mete la Real, no hacemos un cambio. ¿Por qué? Hasta que marca la Real Sociedad. Pero ahora dime tú, juegas con una línea de cuatro que recompones a raíz de la expulsión. Si a lo mejor no hubiera que haber cambiado esos temas, hombre por hombre. Dejas a Arda Turán y dejas a Coque y mantienes al menos a... Bueno, dejas solo en punta a Mandžukić, pero... Podrías haber quitado a Mandžukić y sacar a un tío como Griezmann, que es más rápido, para jugar a la contra. Sí. Por pensar una posibilidad. Yo no estoy muy de acuerdo con que Griezmann sea muy destacado por la rapidez de su velocidad. O sea, si Cerci o Griezmann no son más rápidos que Mandžukić, pues apague, vámonos. No, sí, pero que no me parece que sea un jugador con garantías como para sacarlo y que gane, en fin. Cerci, pues sí. Que vaya fichaje que hemos hecho, 30 millones y no vale ni para esto. Que vaya fichaje. Es que hemos hecho un fichaje como el Nabo. No vale para nada a Griezmann. ¿Para qué vale? Perdona, Fernando. Es que no coincido, pero vale. Fichajes para el Nabo ¿Para hacemos vale? todos los años eso en el Atleti. Es que no lo entiendo. Para mí es un jugador buenísimo. Vamos a ver. El centro del campo solamente sostenido por Gavi. Y pues eso es una situación que no se sabía muy bien cómo iba a acabar. Y al final ha acabado pues con un gol en contra. Y al final pues ha obligado a sacar los dos jugadores que nos quedaban para sustituir e intentar rematar pues, o colgar centros a partir del 85 hasta el 94 que ha durado. Pero yo es que creo que tampoco, en fin, no sé, tampoco me parece que sea tan descabellado. Tú hubieras hecho lo mismo, no habrías hecho ningún cambio. Pero claro, vamos a ver, empatando el partido... Estando como estaba, empate a uno, con uno menos, digamos que tampoco la Real Sociedad es que la segunda parte haya tenido grandes ocasiones. La Real, solo hay que ver la clasificación que tiene, no tenía ni entrenador. Claro, joder. Era claro, uno que lo habían puesto ahí de forma provisional. Sí, bueno, y Pamplona el año pasado nos metieron tres en una primera parte y ganamos la Liga. Pues sí, pues son cosas que pasan y son partidos que pasan. Venimos de hacer una racha de seis o siete partidos ganando consecutivamente y no me parece que por un partido malo en San Sebastián pues haya que cuestionar. Es que además no se está cuestionando solamente el partido, sino que me está dando la sensación de que se está cuestionando toda la gestión de plantilla que viene desarrollando el entrenador o que ha desarrollado en este partido. Yo estoy de acuerdo en que ha sido una mala estrategia, pero puntual, concreta, para este partido, pero no en general, como creo que sí que estáis apuntando a una mala gestión. Hablo de este partido, pero no. Me atrevo a generalizar un poco. La gestión de Cherchi es mala en este equipo, de momento. La gestión de Thiago, porque ha estado lesionado. La gestión de Jiménez es mala. De repente juega y de repente desaparece del mapa. La gestión de Griezmann es mala en estos últimos dos partidos, joder, que venía de despuntar, que venía de creerse importante, que venía de titulares a su favor y tal. Esta última gestión de lo que está haciendo con esos jugadores los está sacando de la intensidad del grupo, estamos restándonos. Saúl, no te olvides de Saúl, un jugador que estaba, que daba un rendimiento y ha desaparecido otra vez. ¿Por qué desaparece cuando estaba en plena forma? No lo entiendo. O sea que, es que no me entra. Que no lo generalizo a la temporada entera, que yo soy el primero que Simeone es el que nos ha traído donde estamos. Y además estamos en una buena posición en general, voy a decir una santa barbaridad. Ayer, por ejemplo, el Barcelona ganó jugando fatal. Yo hubiera firmado hoy mismo jugar un pimiento como hemos jugado, es decir, nada, y haber ganado. Pero hoy merecíamos perder y es un partido para sacar conclusiones de por qué hemos perdido. Porque a mí se me ha puesto la sonrisilla en el minuto 10. En el minuto 10 hemos metido más o menos. Si dices que hemos perdido por una mala gestión, de la plantilla, te diría que pues, con esa gestión de plantilla de los últimos con esa gestión de plantilla los últimos seis partidos hemos ganado 5. Yo digo que hemos perdido hoy por dos motivos. En primer lugar, por un mal planteamiento bajo mi punto de vista táctico, por lo que he dicho al principio del todo. Es decir, un equipo con un entrenador nuevo, ¿qué te va a ofrecer ese equipo? ¿Qué te va a aportar ese entrenador en una semana? Intensidad, ganas de los jugadores de demostrar, de ganarse un puesto y tal. Nosotros entonces, tenemos mejores jugadores, tenemos más calidad, que no estamos jugando contra el Bayern de Múnich, tenemos más calidad que la Real Sociedad. Sabemos que ellos le van a poner intensidad porque es lo único que pueden aportar en una semana con un entrenador nuevo que estaban desahuciados. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a jugar al fútbol, vamos a tocar un poco más, vamos a meter a la gente encima, gente que está en con chispa como Griezmann, tal. Entonces yo creo que el planteamiento, el enfoque del partido es malo. Y luego, una vez el enfoque, la gestión de cómo se ha, conforme a cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, es mala. Yo sumo las dos cosas y nos da lo que nos da. A mí se me ha puesto una sonrisa. No, pero es que cuando se hacen preguntas sobre Cherchi, sobre Jiménez, sobre Griezmann, sobre Thiago, sobre que a veces yo comparto, pero yo creo que se está yendo mucho más allá de lo que realmente acota o digamos determina este partido. Yo creo que se está cuestionando mucho de manera general la situación. Se cuestiona esas cosas concretas. Se cuestiona. Pues yo no estoy. Vamos a ver. Y si, igual que cuestionábamos el año pasado el tema de Adrián o otros temas. Eso no invalida de que todo lo demás funcione de maravilla. Sí, pero de todas formas, lo que está claro, se cuestionan cosas porque no funciona, ¿no? Hay que. Bueno, no funciona, pero ¿cuándo no ha funcionado? Porque vale, y aquello, varias veces. O sea, a ganar y perder, o a ganar y jugar bien y a ganar o. O jugar mal y perder. A ver, yo es que lo que quiero decir, si hubiéramos perdido el partido, por ejemplo. Perdimos en Valencia, ¿no? Pero fue un partido que perdimos por cosas puntuales en un momento que llevábamos arrastrando, pero no un partido que digamos, es que hemos jugado bastante mal, es que tal. Ha habido varios partidos sin perder, ¿eh? Tuvimos el partido de Eibar, tuvimos el partido del Rayo, ¿no? Partidos en los que dices, es que no jugamos bien, es que no encajan las cosas, ¿no? Hay algo, falla algo, algo falta. Y hoy se ha visto una vez más, ¿no? Falta algo. En este equipo hay algo que falta no... Falta algo no, totalmente. Tú ves al equipo el año pasado y ves a este y son diferentes totalmente. El año pasado... Y luego hay partidos que nos esperanzamos. Vemos otros partidos y decimos, sí, no, es que parece que vamos por el buen camino, pero de repente otro paso la atrás. La regularidad. Claro. Yo creo que no hay regularidad. Regularidad, pero si de los últimos 6 partidos ha ganado 5, Fernando... Que no hay el Atlético Madrid ha hecho buenos partidos esta temporada también. O sea, yo les recuerdo buenos partidos con Juventus, por ejemplo, buen partido, con Sevilla, buen partido, con rivales potentes, buen partido, pero eso no quita, hay que ser autocrítico y hay que saber que este partido lo jugamos 10 veces así y lo perdemos 7 u 8 de las 10 veces porque hemos jugado peor que nuestro rival contra un rival pues de inferior calidad y en un estado muy crítico. Entonces, hay que ser eso, autocríticos, porque joder, termino lo que decía antes, a mí se me ha puesto la sonrisilla en el minuto 10 cuando hemos metido el gol nuestro, porque he dicho, este es mi Aleti, este es el gol de mi Aleti, Moya, cabecea, peina Raúl García, Juanfran, Raúl García la pone sin mirar, porque no es un pase de esos ahí al hueco milimetrado, no, sin mirar, y llega Manchukis, rematador nuestro, y digo, hostia, este es mi Aleti, un gol de la nada, y ya me imaginaba yo el partido, ya me estaba yo relamiendo, pero no, hay que ser conscientes de que luego hemos jugado nada, cero, y que lo perdemos este partido 7 u 8 veces de cada 10, y hay que sacar consecuencias de esto. Claro, pero vamos a ver. Es que yo creo que el error está en dejarse empatar y sobre todo propiciar una dinámica de partido que era, vamos, terrorífica. Dejar que la Real Sociedad creciera cuando lo que necesitaba era un poco, pues buscar un poco de oxígeno cuando ya lo tenía todo en contra, tenía una mala situación de partida en la clasificación, tenía una afición que estaba expectante y con el cambio de entrenador, tenía una ansiedad por ganar, tenía muchas cosas que necesitaba algún síntoma de que se podía hacer las cosas. Y ese síntoma, por la cuestión que sea, nuestra defensa, insisto, nuestra defensa, no el sistema, el sistema era 2 líneas de 4, Y era el sistema tradicional, los hombres de confianza y los hombres con garantías de ser capaces de parar a la Real Sociedad e incluso acabar el partido 0-1 si hubiera hecho falta. Pero es que nos dejamos empatar, e insisto, no por el sistema, no por decisión de Simeone, nos dejamos empatar por nosotros mismos, porque no somos capaces de contener algo que deberíamos, que lo hicimos en lo hicimos en Suecia. En Suecia les paramos las veces que hizo falta pararle. Lo que pasa es que luego cuando llega ese empate, tampoco somos capaces de dar ese paso adelante y de ir a por el partido. Nos quedamos en una zona o en una apatía que sí que es verdad que no vemos al Atleti en ningún momento del partido. Y pues yo creo que sobre todo la expulsión de Siqueira determina completamente el curso y nos lleva hacia un partido en el que peligraba. y en el que nos han ganado el partido. Pero de ahí, pasar de ese análisis a que Simeone, que dónde está Jiménez, que no, Cherchi, que Saúl, que era, me parece algo desproporcionado y que no tiene mucho sentido. Yo también quiero hacer... Bueno, ya hemos debatido eso. Un pequeño apunte. Nos ha funcionado siempre muy bien ponernos 0-1 y resguarrecernos y aguantar. Nos ha funcionado esto. Es que es fundamental, en el Atleti. Pero también vamos a no emocionarnos de más. El Malmo tuvo dos jugadas. Una que sacó Godín, que estaba dentro, y otra que casi tumba en la portería del balón al palo. Que no nos enchufó a Yuna porque nos vino la Virgen a ver. O sea que, vamos a ver, equipo. O sea, sí, 0-1 está muy bien, pero no puede valer 0-1 y ya yo ya no juego más, no ataco más, ¿no? Métete un 0. Mira, aquí en este partido, echas unos buenos primeros 25 minutos, media hora, te pones 0-2, esta gente se caen solos. O sea, la Real anímicamente dice 0-2, joder, ¿cómo les voy a remontar a estos tíos 0-2? Pero claro, es con un 0-1 y te echas atrás ya prácticamente y ya defiendes exclusivamente desde el minuto 10-15 de la primera parte. Pues es que la breva puede caer. No se puede, hay que defender un poco también con pelota, hay que combinar, hay que, ya no digo la posesión, pero no puede valer solamente basarlo todo en nos guardamos atrás porque corres riesgo, ya te digo, el Malmo no nos empató porque nos vino la Virgen a ver, las cosas como son. Y porque defendimos como hacía falta defender, cosa que no hemos hecho hoy y no palo, hemos defendido. Y el palo y Godín también, sacando los balones. Bueno, pero es que Godín está ahí para eso, para sacar las pelotas, y pues igual que ha hecho hoy. Y los palos, pues también. lo que ha pasado hoy es que no solamente, como habéis dicho, en los penaltis, que no deja de ser, no es un error de un árbitro o no es una cagada de un jugador, es que hacer un penalti es síntoma de estar siendo desbordado. Es decir, Godín no llega a parar y al final pues lo acaba tocando al jugador de la Real, y es un penalti como una casa. Pero es simplemente una acción. No, es que es una forma de estar desbordados y de no poder parar al rival, salvo cometiendo falta e infracción. Y el caso de la expulsión, igual. Siqueira lo han desbordado. Y en ese sentido también. ¿Por qué sigue jugando Siqueira? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Esa sí que es una buena pregunta. Desde mi punto de vista. Otra cosa es que Siqueira ha venido jugando los últimos partidos. Es verdad que en ataque aporta mucho más que Ansaldi, pero Ansaldi a nivel defensivo es mucho más seguro, no comete las torpezas que comete Siqueira, y es un jugador que venía de una lesión y que desde ese punto de vista tampoco teníamos... Y ya hasta en lo de ataque, la mejor jugada del Atleti ha venido en ataque, ha venido de Ansaldi, que ha sido esa que ha fallado, bueno, que ha fallado, sí, que ha tirado fuera a Mandzukic. Yo es el gran fallo para mí. Hoy no tengo nada que responsabilizar de Mario Suárez, pero es un jugador que está claro que es un jugador que no es eficaz. Es un jugador que es el primer cambio cuando hay que recomponer la línea defensiva. Es el primero que te cargas porque sabes que es un jugador prescindible. Es un jugador con el que, bueno, cuentas con él para llenar un poco el centro por encima de Saúl, que está que se sale. Pero a lo que iba ha sido Mario Suárez. Yo cuando estaba jugando Mario Suárez. Claro, porque has desequilibrado todo el centro del campo. Has desequilibrado, claro que sí. No, digo que no lo he echado de menos una vez que se ha ido. No lo he echado de menos. Eso es Mario Suárez, ¿eh? Mario Suárez para mí es un jugador que quizás lo mejor que puedes esperar de él es que no le veas mucho en un partido, porque quizás es su trabajo también. Cuando le ponen de medio centro defensivo, el trabajo que no se ve, ¿no? Pero es que él es experto en eso, en que no se le vea, pero no porque, sino porque no haga mucho. Pero es que en el momento que hace. Pues mira, lo digo por la experiencia. Las veces que lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Pero te las cuento, me sobran dedos en una mano. Pero las veces que se le ha visto y que la ha cagado han sido muchas más. Entonces, cuando no se le ve, y muchas veces es eso. Yo muchas veces me pregunto, ¿pero ha jugado Mario Suárez? No le he visto. Partidos enteros. Sí, sí, claro. Hoy, por ejemplo, igual, en la primera parte sí le ha cambiado, pero le habíamos visto hasta que le han cambiado. Pues no mucho, la verdad. Pero volviendo un momento al tema de Siqueira. Yo cuando he visto la alineación, el 11 inicial, sabiendo que el mejor jugador de la Real, de lejos para mí, es Carlos Vela, que juega por la banda derecha y tienes a Siqueira marcándole, digo, ahí lo tienen fácil. O sea, van a explotar eso, van a explotar a Siqueira. Y bueno, yo creo que se ha visto, ¿no? Además, prácticamente todas las jugadas del ataque venían por ahí, por esa banda de ellos, sí, ¿no? Y uno de los motivos por los que Godín está destacando es porque es que está haciendo su trabajo y el del lateral muchas veces, porque va al corte muchísimas veces a la zona izquierda, y por eso está destacando, que es para probablemente el jugador que hoy ha hecho un partido más serio. Sí. Y respecto a Mario Suárez, teóricamente, tácticamente, tiene un buen posicionamiento y tal. Bueno, pues hoy en la jugada del primer gol, ya no sé si Mario o Gaby, quién tocaba, pero ellos han tocado desde el lateral derecho, desde el interior derecho, desde la banda, vamos, un poco al medio, cerca de la frontal, y le dejamos al zurdo, que más calidad tiene, sin que sea capaz un medio centro de salir a obstaculizar el tiro. Claro, el zurdo la pone con rosquita larga, fácil, gol fácil. Pues no, pues hay un medio centro, pero claro... A ver, esto es muy fácil de hablar, a saber dónde estaba Mario Suárez, a saber dónde estaba Gaby, que se sí, habían hecho. De todas formas, a mí me da la sensación hoy incluso de que ha habido balones francos de Coque o de Arda para tocarlos a Mario Suárez y que ni se la dan. Que es ya, vamos, me ha dado la sensación de que ni se la pasan a él. O sea, ya repito, no puedo. Repito otro nombre. Saúl. Sí. Solo llevamos viendo la desconfianza con Mario Suárez en la salida de balón. Para ser un hombre de pase y un hombre de salida, lo llevamos viendo muchísimo tiempo, no solamente una cosa puntual. Es un jugador al que no se incrusta entre los centrales, llega tan abajo, pero es un jugador al que no le miran o no es jugador de pase. Es un jugador más de pase Gavi o es un jugador más de pase cualquier otro de la línea delantera que el propio Mario Suárez. Es que muchas veces me pregunto qué pasaría con no sé, si jugáramos solamente con un medio centro. Yo creo que es verdad que, desde mi punto de vista, sí que se ha notado cuando ha sustituido Ansaldi a Mario Suárez, sí que se ha notado un cierto desequilibrio en el centro del campo y nos hemos perdido completamente el balón, no hemos llegado más que con la ocasión que acaba de comentar Jorge con el centro de Ansaldi por la izquierda. Y yo creo que sí que se ha notado, pero está claro que es el primer hombre, la primera idea que tienes cuando tienes que recomponer el sistema es cambiar a Mario Suárez, porque realmente no... Estamos hablando insisto de Mario Suárez, pero Gavi... No ha tenido nada que ver, lo estoy diciendo. Gavi de este año está 10 escalones por debajo. Y luego otra cosa que quería decir, yo creo que, no sé si tiene que ver, pero antes del partido debió de caer un chaparrón en San Sebastián, que a lo mejor no sé si alentó a Simeone a confiar en Raúl García y Mandzukic como valedores de un juego pues que va a ir más por arriba que por abajo y con un césped rápido que a lo mejor íbamos a ser incapaces de controlar. Creo que había estado... La Real ha jugado por abajo. Sí, porque tampoco controlo muy bien a qué juega la Real, pero yo creo que puedo entender también como un elemento que ha podido intervenir en el esquema del Atleti, el tema meteorológico, ¿no? No sé. Álvaro es un crack buscando explicaciones, ¿no? Sí, no, pero ha caído sí, una. Está cayendo allí la chupa mundial de este típico juego embarrado ahí, pero a ver, estaba el campo para jugar. Sí, bueno. Bueno. Sí, el campo drena muy bien, San Sebastián. Drena muy bien. Pero claro, de noche no se sabe si... Aquí surgió una pregunta, es que Griezmann, ¿para qué campo? ¿Para qué sitio vale? Es un jugador que siempre le pasa algo. Dime un partido que Griezmann valga. ¿Cuál es la condición ideal para que Griezmann pueda jugar? Para este valía. A mí me vale para todos. ¿Vale para algún partido? A mí el problema es que de... no vale nunca. No, a mí el problema de no es que Griezmann no me valga. A mí yo creo que Griezmann vale igual o más que los que juegan, pero el problema es que tenemos... tenemos a Arda y tenemos a Coque y tenemos a Raúl García, que son los tres puestos en los que, o sea, entre esos cuatro jugadores tienes tres puestos más o menos. Entonces es a quién pones, y es muy fácil siempre pues no poner al que menos conoces. Hay que arriesgarse un poco más. Yo creo que a Simeone le falta, porque en el caso, en los casos en los que está obligado, que son el caso de Mandzukic o el caso de Siqueira o Ansaldi, no tienes más, no tienes a los que tenías antes, tienes que poner a los nuevos y tienes que confiar en ellos porque no te queda otra. Pero yo creo que y le estamos dando demasiados palos a Simeone para lo que yo creo que se lo merezca. Pero es el resultado, es el día. Estamos explicaciones. Hoy nos toca, ¿no? Hoy nos toca. ¿Cómo saltan? Claro, hoy nos toca. Pero yo creo, que. Entonces, podemos hacer la versión doble. Todo es maravilloso, hemos hecho un partidazo y todas las acciones están acertadas. Claro. Estoy de acuerdo. Es lo que hace Marca y el Asco en el Real Madrid. Pero sí. Todo es maravilloso. No pecaremos de eso. Y todo es buenísimo. Pero quizás eso, lo que no tiene Griezmann, por lo que no juega Griezmann o por lo que no juega Churchill, porque más que temas deportivos o de circunstancias o del partido y demás, simplemente porque no le conoce. Porque tiene a los otros que conoce y tiene una confianza, y tiene a estos jugadores que son nuevos que no les conoce. Va a venir un día Messi al Atleti y no le vamos a sacar, macho. No sé, os va a salir Griezmann por las orejas. O sea, estoy convencido y lo vais a... millones, que es uno de los fichajes más caros de la historia del Atlético de Madrid. es la estrella del equipo y no juega, pues es normal que uno lo pregunte. Bueno, pero por esa misma pregunta, un momento, por esa misma regla de tres, ¿qué pasa con Oblak? Tiene la misma, igual, ¿no? Sí, ¿cuánto ha costado? No podemos basarnos en lo que cuestan los jugadores, ¿no? ¿Por qué fichamos a Oblak si ahora no sirve? Pero no es que los fichajes no los hace Simeone. Pues entonces, si no hacen los fichajes, es que traga con los fichajes. El que hombre, traga, pues calla, otorga y... Pero eso ya lo sabemos. O sea, en el Atlético... Se ha vendido este verano de que él había intervenido en los fichajes. En el Atlético... Es que es cuando él hace un fichaje llevamos. Y funciona, es que interviene. Y si sale mal, es que no lo han traído. O ficha él, o ficha el club. Llevamos cerca de 30 años en el Atlético que no creo que haya habido más, como mucho, un entrenador... O sea, un fichaje de un fichaje que le hayan traído al entrenador que haya pedido por temporada. Como mucho. Y si lo ha habido. Pero en el Atlético los fichajes... Se hacen por lo que se hacen. Y da la casualidad de que a veces coincide y suena la flauta y tienes... Y la prueba más clara de ello es el Cholo. El fichaje mismo del Cholo. El fichaje del Cholo no tiene ninguna base técnica, no tiene ningún razonamiento detrás, no tiene ningún planteamiento previo. El fichaje de Simeone fue porque no les quedaba otra, no había nadie, fue el tercero que vino, los demás no querían venir y el Cholo dijo que sí. Y a partir de ahí, pues todo lo que venga después pues es igual. O sea, vienen los jugadores y a veces vendrán jugadores que encajan y coincide y han fichado y ha fichado bien, y vendrán jugadores que a lo mejor son muy buenos y todo lo que quieras, pero no son para el Atleti. O los han fichado por un motivo, por cualquier motivo que no tiene que ver con el deportivo, y se tienen que ir. Y ese es el mal del Atleti que tenemos. El mal del Atleti es que no se le escucha al entrenador, pese a que el entrenador consiga todo lo que ha conseguido. Porque tú crees que si se le hubiese escuchado a Simeone, si le hicieran caso a Simeone, un mínimo caso, tendríamos la plantilla que tenemos hoy. O sea, hubiésemos deshecho el equipo de la temporada pasada. Yo creo que cuando estaban Ranieri y Sacchi, no había problema en traer a Giorgio Venturin, a Torris y a Serena y al Sunsun Corda de allí de Italia, que eran todos unos paquetes que pa' qué, y el equipo lo hacía el entrenador solamente. Y ahora que de verdad tenemos un entrenador que realmente él tendría que hacer el equipo y traemos gente que está claro que no cuentan, que joder, el caso de Guilabogui, el caso que no los quiere él, pues es que bueno, Simeone dijo con respecto a los jugadores que han decidido irse del equipo, dijo que bueno, que era una decisión que ellos habían tomado y que la responsabilidad más o menos era total del jugador que había tomado la decisión de... Pero porque el club los puso en el mercado y el club... No, pero yo esa parte la veo salida. Yo, fíjate, incluso esculpo algo al club, ya no en los precios de salida que son ridículos como el caso de Diego Costa, pero es que se van a equipos que les duplican el sueldo y el Atlético de Madrid a día de hoy, pero por desgracia, por todo lo que han hecho, no puede competir. Pero igual club que sale el presidente diciendo que si vienen y lo pagan, o que si se quiere ir, que el jugador juega donde quiera, ¿qué coño? Un presidente de un equipo tiene que decir, no, los jugadores están aquí y no se van a ir, no tienen por qué irse. O sea, tenemos al jugador aquí, tenemos al mejor delantero del mundo y lo vamos a tener todo el tiempo que queramos. Tenemos al mejor lateral izquierdo del mundo y lo vamos a tener todo el tiempo que queramos. Y no que va de corderito o de hermana de la caridad o de que no podemos competir con nadie. Coño, si vas ya así, normal, en cuanto despunta un jugador, para decir, coño, este está en el Atleti, bueno, pues vamos y lo compramos porque nos lo van a vender. Si no hace ningún esfuerzo por mantener a los jugadores, y no será... Es que luego me hace gracia porque luego dicen, no, es que no podemos competir económicamente y tal. Hombre, no podrás competir porque no te da la gana, porque luego mira el dinero que te gastas en otros jugadores. Sí, sí. Y dicen subnormalidades, como la que acaba de decir Cerezo, de que él opina que Diego Costa está arrepentido de la decisión que tomó. Pues mira, pues no. Caño. Pues no me hagas creer eso, porque es que eso fue a la vez que dijo que habíamos recibido 19 millones de Diego Costa, que es que eso ya es cuando te empieza a hervir la sangre y ya empiezas a cabrearte y decir, joder, de verdad, 19 kilos por este tío. Y ahora dices tú que él no se quería haber ido, que pasó un momento, hay una crisis y que en ese momento llegó el Chelsea. Venga, hombre, no me cuentes rollos. O sea, lo has mal vendido y el jugador se ha ido porque son profesionales. Oye, o sea, yo no le exijo a Diego Costa que sea del Atlético de Madrid. ¿Sabes por qué ha rectificado ahora Cerezo, no? Porque se ha dado cuenta de que podían haber sacado mucho más. Dice, no de que se hubiera quedado, sino dice, coño, es que en vez de 40 teníamos que haberlo vendido por 60, o por 70, hombre, y lo hubiéramos sacado, que lo hubieran vendido igual, pero hubiera sacado mucho más. Y ahora le jode, claro. Pero el problema es el de siempre, que aquí lo que importa es cuánto se lleven y cuánta comisión haya, y no lo bien que se haga para la Leti o lo que pida el entrenador. Y el problema, bueno, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? De todas formas, yo claro, o sea, yo entiendo que cuando perdemos un partido, pues hay tendencia a mirar atrás y mirar pues una época que fue estos partidos no se perdían o no se repetían con tanta facilidad como se están repitiendo esta temporada. Pero yo insisto en que el problema del Atleti no estaba hoy en que faltaba Diego Costa. Hoy el problema del Atleti es que se ha ido ganando al partido en el minuto 10 y no ha conseguido mantener el tipo. Y ha permitido que la Real Sociedad le plantara cara nada más y nada menos con un equipo que está en descenso. Y eso pues sí, puede tener algo de responsabilidad Costa, pero también yo creo que hay que someter a juicio de valor el papel de la defensa en este partido, y eso no depende de nadie más que de nosotros y de lo que se ha hecho en el partido, nada más. Bueno, si las tintas hoy van sobre entrenador y jugadores, yo sigo opinando que el Atlético tiene plantilla para competir. O sea, yo no creo que sea favorito a la Liga, no creo que sea favorito a la Champions, pero que tiene plantilla para competir y que no nos va a sacar nadie 20 puntos al final de la Liga, yo vamos, o sea, eso es lo que espero. Yo creo que a lo mejor, pues claro, eso Simeone no puede prever que marquemos en el 10 y el equipo pues se puede acomodar y, en fin, manejar más el partido para conducirlo hacia un terreno que nos compense sin tanta tensión y sin tanta intensidad por parte de la Real Sociedad. Pero sí que, pues, con 0-1 a lo mejor, si tienes que quitar a Siqueira y sacar a Ansaldi sabiendo que necesitarás una buena defensa y un buen sistema que no conceda ningún tipo de regalo por la banda de Carlos Vela o por las, en fin, sometiendo también a Godín a unas coberturas que a lo mejor pues te las puedes ahorrar, ahí sí que claro, sí que yo creo que está justificado el poner en cuestión la titularidad de Siqueira en este partido, valorar también la eficacia de Mario Suárez, no como jugador determinante, pero sí como un jugador que empieza o que tiene participaciones, pero realmente el aporte es nulo. Y también por Raúl García, aunque remate, aunque le eche mucho coraje, aunque pelee, aunque tal, yo creo que el Atleti necesitaba hoy más juego, que es uno de los grandes déficits que no ha conseguido encontrar en el partido, continuidad y juego que le permitieran proveer de balones a Mandzukic y al resto de los jugadores que llegaban de segunda línea. Bueno, si os parece, yo creo que vamos a... Pues llevamos ya un rato que no hemos hablado de partida, así que vamos a hacer lo mejor y lo peor y ir terminando ya brevemente, ¿no? Bueno, sí, el micro, por favor. Sí, no sé de dónde viene un ruido. Tenemos un ruido raro por ahí y no sé dónde viene, pero bueno, lo intentaremos limpiar luego. En fin, vamos a hacer la valoración de lo mejor y lo peor, como solemos hacer al final de cada partido. Y empezamos por Álvaro, que ha sido el último en darnos su opinión. Álvaro, lo mejor, lo peor del partido. Claro. Lo mejor es que está complicado hoy para sacar algo positivo. Yo creo que Godín sí que se puede sacar o destacar como jugador más importante para el equipo. Simplemente por todo lo que hemos comentado. Y creo que Mandzukic, a pesar de que pues no haya hecho mucho más que el gol, es importante que siga marcando y que siga apareciendo. Creo que deberíamos de haber intentado hacer valer mucho más el valor del gol de Mandzukic, intentando cerrar o conducir el partido hacia otro camino que no fuera el de la Real Sociedad llegando a nuestra área y la Real Sociedad con posibilidades de marcar y de empatar y de ganarnos el partido. Creo que hemos tenido gran responsabilidad con descendencia con la Real Sociedad, que nos ha perjudicado a lo largo del partido. Y lo negativo, sí, yo creo que Siqueira necesita descanso, creo que Mario Suárez necesita descanso, y creo que habría que volver a replantear el tema del 4-4-2. Jorge, 4-2-3-1. Un apunte, Mario Suárez lo va a tener. porque le han visto la quinta amarilla. Sí, o sea, que el claro, claro, no sí. Sí, afortunadamente tiene cinco amarillas y no va a poder jugar el siguiente partido. Pero vamos a ver si conseguimos otra vez recuperar a Thiago, el Thiago que asume responsabilidad con el equipo, o recuperar a Saúl, que sí que es mucho más participativo que el caso de Mario Suárez, o si en algún momento hay que también dar un poco de descanso a Gaby, pues que se haga sin ningún problema, y veremos. Pero, en fin, no deja de ser un mal resultado, un mal partido, una mala imagen, pero que no trasciende más allá de lo que es el partido en particular. Bueno, Fernando, danos tu opinión, lo mejor, lo peor. Pues lo mejor y único y exclusivo, el gol. Prácticamente ha sido la única acción positiva que hemos tenido en todo el partido. Y lo peor, todo lo que ha pasado alrededor de después del gol. Y luego me quedo con acciones puntuales. No me gusta cuando los jugadores protestan, como Raúl García, todo el partido piando, al final del partido otra vez. Si somos buenos, no protestamos, estamos echando siempre la culpa al árbitro, buscando excusas. No podemos ser llorones como hacen otros equipos, porque entonces luego cuando les decimos llorones a ellos, nos van a decir vosotros sois unos llorones también. Por lo tanto, hay que obviar las protestas y si te han ganado, se reconoce y punto. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que ha dicho Moyá al final del partido, no sé si lo habéis oído en televisión, que ha reconocido que la Real ha sido mejor, que ellos han estado desafortunados y que ha sido una justa derrota. Una declaración modélicas, con mucha educación y que ha demostrado cada día me cae mejor Moyá. No le conocía porque no lo había seguido nunca, pero la verdad es que es un hombre con la cabeza muy centrada y siempre habla y dice lo oportuno. Las protestas del equipo y las amarillas al equipo por protestar no se producen por ir perdiendo en el marcador, ¿eh? No, son por no estar en el partido, yo creo. Si Fernando ha dejado ver que no sabemos perder, yo no puedo estar de acuerdo. Yo no he dicho que no sepamos perder, digo que en ocasiones Raúl García en concreto se pasa demasiado tiempo protestando al árbitro y justificando decisiones de que si ha sido falta, que si no ha sido falta, y casualmente casi siempre pasa esto cuando perdemos. Cuando ganamos no le veo con esa actitud. Es un poco llorón para mí. Un protestón, ¿no? Es el típico protestón de toda la vida. En fin, yo por lo que a mí respecta, lo mejor, no sé si tengo, creo que no tengo, como otras veces no he tenido nada negativo que decir del equipo, pues hoy casi que no diría nada positivo, porque incluso el gol creo que ha sido, sí, un buen gol para Mandzukic, pero no sé ni si merecido en ese momento, ha sido una jugada un poco fortuita, porque yo creo que ahí también ha fallado la defensa de la Real, pero no he visto más. Y lo peor, para mí más, o sea, más que el juego diría la, no actitud, pero el ambiente que había en el equipo, ¿no? Como hemos metido ese gol y ya nos vale, no tenemos que parecía que nos costaba entrar en el partido y como hemos metido el gol, pues ya no hay que entrar, ¿no? Y ya se acaba el partido, ya aguantamos este gol. Que sí, que lo hemos hecho otras veces y funciona, pero no de esta manera, ¿no? No de esta manera tan, no sé si decir pasotista o no sé, no he visto la intensidad que yo creo que requería, ¿no? Cosas como las protestas y eso, me parece que era una excusa, ¿no? De los jugadores para justificar el bajo rendimiento, ¿no? Bueno, pues nos quejamos aquí porque estamos todo en contra nuestra y porque el árbitro no nos da lo que nos tiene que dar y no sé qué. Coño, concéntrate en jugar y en hacerlo bien y no te preocupes de estas cosas, ¿no? Y yo creo que eso hay que mejorarlo. Pero bueno, ahora tenemos una semana de descanso, habrá que ver qué pasa. Y nos queda por último Israel para que nos diga lo mejor y lo peor. Pues hay poquitas cosas, lo mejor, ya lo sabes, de hecho, pues lo mejor, el gol, a mí este tipo de gol la verdad es que me gusta mucho, un gol muy directo, bien Mandzukic en ese gol, lástima esa otra oportunidad, ahí lo hemos traído para que esas dos de remate las ponga las dos dentro. Lo mejor también, yo creo que Godín es el jugador que más ha mantenido el tipo del equipo. A raíz del 2-1 por lo menos nos hemos volcado un poco deslavazados, pero nos hemos volcado en intentar empatar, que mínimo. Realmente de ahí no hemos sacado nada positivo más que dos tarjetas más, una para Koke y una para Gaby. ahí se demuestra que sí que sabemos perder, porque podían haber sido segadas por detrás y sin embargo han sido agarrones o faltas tácticas para intentar evitar que nos metieran un tercero. Y lo peor, Dios me perdone, pero yo creo que hoy Simeone, tanto en planteamiento como en gestión durante el partido, no ha estado acertado ni en once titular, ni en cambios, ni en qué proponíamos, porque yo creo que cuando juntas, creo que el ratio de balones perdidos de, a ver, Raúl García es un jugador que, joder, nos ha dado muchos goles, nos ha dado muchas cosas, es oportunista, aparece, mete pues especialmente grandes goles. Gaby, pues el año pasado se salió, pero creo que el ratio de balones perdidos de Raúl García, de Gaby, de Mario es muy alto comparado con lo que te pueden ofrecer pues un Thiago, un Saúl y un Griezmann. Y cuando pones a todo eso en el campo, pues te estás olvidando muy claramente de tener la pelota, prácticamente nada. Y eso hoy nos ha pasado factura. Era un partido para, yo creo, tener más la pelota que la Real, y la Real ha jugado mejor que nosotros al fútbol, no hay nada que decir. Lo peor es la ristra de tarjetas, muchas de ellas merecidas, tanto las de protestar como las de impotencia, que nos hemos llevado, y la inoperancia e inofensividad del equipo hoy, solamente hoy. Todo eso, hoy solo. Yo de todas formas, en el caso que has comentado de las pérdidas de balón de Mario Suárez, yo no puedo estar de acuerdo. Tiene un porcentaje de pase... Lo que sucede con Mario Suárez es que los pases que da son muy seguros, pero tremendamente ineficaces. Es decir, no añade valor, pero el porcentaje de pase, por ejemplo, el acierto es del 90%, cuando el equipo ha estado, ¿no?, en un porcentaje de pase del 70%. O sea, es un jugador que si te fijas, yo creo que con el detalle de porcentaje de pase realizado del 90%, indica que es un jugador que no corre riesgos. Sin embargo, como has dicho, Raúl García, su porcentaje de pases está en 68. Es decir, hay una diferencia de 20 puntos entre los pases de Raúl García o los pases de Mario Suárez. Gaby, ¿no? Gaby, sí, te lo digo en un momento. Gaby 81. Pues aún parece alto. Gaby 81, Arda Turán 73, Coque 67 y la media general del equipo 70. Es decir, fíjate, Coque por debajo de la media. Coque y Arda no suelen perder pelotas y, sin embargo, Raúl García, Gaby pierden mucha pelota. Es una impresión, la estadística me lo desmiente. Bueno, y sí, tampoco. Pues a lo mejor, curiosamente, Mario Suárez es el que mejor balance o el mejor porcentaje de pase tiene, porque estoy viendo y ninguno llega al 88 que está Mario Suárez. Hombre, si te pones así, Moya, claro. Moya es un crack, Moya 100% de pase. No lo sé, espera, a ver. No, Moya tampoco, ¿eh? No, claro, los largos, ¿no? Los largos no cuentan, claro. No, claro que cuentan, lo que pasa es que si no la recogemos... ¿Qué sería del fútbol en el principio del siglo XX sin estas estadísticas? Oye, ¿no pensáis que sería bonito tener un mediocentro que pudiera desplazar el balón en largo, como lo desplaza Oliver, por ejemplo? Que Oliver ahí con todo lo jugón, cierto, teóricamente... Oliver Torres ha metido un golazo, ¿eh? Con todo lo jugón técnicamente tipo Iniesta que es y toda la historia, Oliver tiene un desplazamiento en largo de pelota bastante bueno. Sería muy bonito tener un jugador que pudiera cambiar. Le tenemos. No en el Atleti, pero le tenemos, ¿no? Claro. En fin. Bueno, pues ya que hemos hecho lo mejor y lo peor, yo creo que vamos a ir terminando un poco, porque además esta semana va a ser un poco extraña, porque no hay fútbol entre semana, no hay fútbol el fin de semana que viene. Ni entre semana a la siguiente, ¿no? Ya no. ¿O cuándo es el? No, estoy pensando cuándo es el siguiente partido de. ¿Dos semanas? En dos semanas. El de Champions también. Estaba pensando en Champions, que es el. Pero es el 26. El contra el Olympiacos. O sea que hasta dentro de dos semanas no hay fútbol en Liga y después Champions. Pero bueno, son dos semanas para descansar, aunque bueno, para descansar. En el Atleti creo que tenemos 15 jugadores, me parece que era la última venta que habían hecho, 15 jugadores que se van con sus selecciones, ¿no? Unos poquitos, sí. Así que no quedarán muchos. Hay para una descansar. Una oportunidad buenísima para Jiménez y Cherchi, tienen ahora dos semanas buenísimas para ponerse como toros de una vez. Sí, sí. a ver si los espías en los entrenamientos. No pude participar en el programa de Champions, un pequeño apunte. Oye, el partido con Olympiacos en casa ojito, porque no nos vale el empate, ¿eh? Ojito, que hay que ganar ese partido, que si no nos vamos a Turín a jugarnos todo a Turín como empatemos con Olympiacos, ¿eh? Puesto que, suponiendo que Olympiacos gana en casa a Malmö y que Juventus gana fuera también a Malmö, ¿eh? O sea que como empatemos con Olympiacos, en la cuerda, a jugárselo todo a Turín. Sí, sí, no, hay que ganar lamentable, ese partido, hay que ganarlo. Lamentable la situación del equipo. No, pero no, decir que no, ya lo sé, es una broma, es una broma. Álvaro, no te lo admito, no me pongas de vale, de pesimista. Vale. No, y no sé qué quería comentar del partido. Se me, o de se los me internacionales, no sé. Bueno. No. Bueno, pero otra cosa que tenemos... No, mejor entrenador de China, ¿eh? ¿Eh? Manzano elegido mejor entrenador de China. Sí, sí. Ah, que está en China. Lo he leído. Es una gran noticia. Porque eso quiere decir que no volverá a España. Ver, en fin. Bueno, Fernando, creo que teníamos resultados no tan buenos de la cantera, ¿no? Ha sido una jornada nefasta, ¿eh? El B ha perdido 1-2 con el Getafe B en Majadahonda. Empezamos perdiendo 0-1, luego en el minuto 80 Héctor empató, pero en el 87 metió el Getafe B y nos ganó. Es un poco triste que te gane el Getafe. Vamos. ¿Y el C? Los titulares son cojonudos. Sí, ¿el C? No es un poco triste que te gane el Getafe B. Sí. El C también ha perdido con el Unión Adarve, 2-1 también, a domicilio. Empezaron perdiendo, luego remontaron y casualmente también en el minuto 87 el gol de la derrota. O sea, ha sido un fin de semana malísimo. El único equipo de nivel de categoría nacional que ha ganado en Atleti ha sido el Atlético Féminas, que ha ganado 1-3 al Levante en Valencia. Bueno, pues a ver si esto no tienen descanso la semana que viene, a ver si espabilan un poco. Sobre todo el B, que había empezado bastante bien la temporada y parece que ha dado un bajón, ¿no? A ver si recupera un poco porque yo creo que tienen buen equipo, buen entrenador y hay que darles tiempo, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucho, ¿no? Y aquí es donde sí que se puede probar cosas, donde tienes tiempo, donde tienes, ¿no? Aunque tampoco mucho, porque no puedes jugarte el descenso, ¿no? Como nos ha pasado otras temporadas, estar ahí al borde del descenso. Pero bueno... yo creo que vamos a ir terminando ya. Como ya digo, no hay fútbol esta semana, pero para los que sepáis o para los que nos venís siguiendo de hace tiempo, y nunca decimos los episodios y demás, pero este es el episodio 299. O sea, estamos que lo regalamos y la semana que viene tenemos el 300, así que bueno, estamos preparando algo especial. No daremos pistas, pero algo especial. Y pese a que no hay fútbol, pues seguiremos haciendo el podcast como hacemos de costumbre, ¿no? Un programa a la semana. Así que bueno, pues aquí estaremos, por lo menos para hablar del Atleti y dar un poco de esperanza, que después del partido de hoy, pues parece que está todo, no sé si muy negro, pero la cosa pues no está bien, ¿no? Y estamos un poco alicaídos, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Para esto estamos, ¿no? Para darnos golpes y levantarnos de vuelta y volver más fuertes. O por lo menos queremos pensar eso, ¿no? Que vamos a volver más fuertes en estas dos semanas. Así que nada más, no sé si tenéis alguno más, algún comentario, alguna nota antes de ir terminando. Si no es así, pues nada, recordar a todos los que nos escucháis que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en Twitter o en Facebook o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Nada más, dar las gracias a Álvaro, a Fernando, a Israel, a todos los que nos escucháis y bueno, aquí estaremos la semana que viene. No voy a decir lo de los partidos porque no hay partido, pero hablando como siempre del Atleti. Así que hasta entonces, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!